Yo era el portero del edificio 32. Tú eras la burguesa, la princesa del penthouse. Así lo quiso Dios. Te saludaba con mi cara de asustado, mientras le pedí a Dios que se tapara el excusado para irte a echar un vistazo o que te mandara al supermercado para ayudarte a cargarlo del mandado. Fui testigo mudo de tus fiestas y aventuras. Te conocí dos doctores, un maestro y hasta un cura. Y un día viendo en la rendija vi cómo te merendabas al del 6 mientras su mujer mojaba el negligé. Estás acabando con el edificio, chica del penthouse, y con toda la ciudad. Estás acabando con el edificio, chica del penthouse, y conmigo, ¿por qué no? Estás acabando con el edificio, chica del penthouse, y con toda la ciudad. Estás acabando con el edificio, chica del penthouse, y conmigo, ¿por qué no? Esperar que den las 9. Ir al patio de atrás a esperar en la ventana tu baño de las mañanas. Qué triste era ver aquella sombra al desnudarte a 12 pisos de mis mejores ganas de tocarte. Pero qué le iba yo a hacer. Le daba chance a la imaginación mientras ya me retumbaba el corazón. Estás acabando con el edificio, chica del penthouse, y con toda la ciudad. Estás acabando con el edificio, chica del penthouse, y conmigo, ¿por qué no? Estás acabando con el edificio, chica del penthouse, y con toda la ciudad. Estás acabando con el edificio, chica del penthouse, y conmigo, ¿por qué no? Enamorado de usted, dígame ahora qué hay que hacer. Fumo como un loco y he dejado de comer. Le dije a quemarropa, me di una cachetada que me dislocó el amor. Eso me pasa por querer darle a la vida el sabor de una mezcla de clases. Y aunque sé que jamás podré besarla, no hay problema porque así lo quiso Dios. Estás acabando con el edificio, chica del penthouse, y con toda la ciudad. Estás acabando con el edificio, chica del penthouse, y conmigo, ¿por qué no? Estás acabando con el edificio, chica del penthouse, y con toda la ciudad. Estás acabando con el edificio, chica del penthouse, y conmigo, ¿por qué no?